Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. El 31 de mayo se elegirá presidente y vicepresidente en Colombia. Y decíamos que en Cuba se continúa viviendo una crisis social y económica. Y a esto se le suma estos apagones extensos, apagones energéticos. Pero queremos que lo cuente mejor. Y no sé por dónde querés empezar, a Manuel Martínez, a quien le damos la bienvenida, a quien tengo una idea de Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y Gera Carballo me acompaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. ¿Por dónde querés arrancar, Cuba o Colombia? Digan ustedes. No, me interesa Cuba, porque es como, decíamos al comienzo del programa, como que lo estoy viendo bastante en los medios tradicionales, pero con el foco puesto en el apagón en sí como el hecho noticioso y no todo lo que hay detrás de estos apagones, porque es algo que se le suma al bloqueo extremo que tiene Cuba hace tantísimos años, ¿no? Claro, en realidad los apagones que duran, qué sé yo, 14 horas o más, que es algo insólito, son una consecuencia del bloqueo. Claro. Que Cuba sufre desde prácticamente principios de los años 60, ¿no? La revolución se hizo en 1959 y el bloqueo empezó al comenzar los años 60, ¿no? Entonces ese bloqueo que tenía, digamos, un efecto contrarrestante con la relación que luego, a partir del 62, Cuba estableció con la Unión Soviética, ¿no? Finalmente se agravó todavía más cuando la Unión Soviética se desintegró, claro, en 1991. Entonces, el periodo especial que se vivió después de la caída de la Unión Soviética, cuando la ayuda económica o el intercambio que existía en ese momento, ¿no? Cuba vendía azúcar, y azúcar caro se decía en ese momento, y recibía petróleo barato. Bueno, todo eso se ha modificado, o sea, lo que se está viviendo en los últimos años y particularmente en este último año es directamente un bloqueo casi absoluto que desabastece por completo de petróleo a Cuba y por lo tanto no puede generar energía eléctrica. Claro. Estamos ante un serio problema, ¿no? Porque la generación es termoeléctrica y las termoeléctricas funcionan con combustible. Entonces estamos ante un serio problema grave que es muy difícil que pueda resolverse. Incluso con el petróleo, el escaso petróleo que puede enviar México, aunque digamos en estas circunstancias no es escaso porque ha enviado algunas embarcaciones importantes, lo mismo Rusia. No, Cuba necesitaría paneles solares que ha recibido de China, pero necesitaría paneles solares. Ahora, la reconversión de la matriz energética del uso de combustible al uso de paneles solares es una reconversión cualitativa, no cuantitativa. O sea, cambia la calidad de la generación de energía. Eso no se hizo antes. Eso se ha debido hacer mucho antes. Claro. Bueno, si es que hubiese, digamos, porque tampoco nadie pensaba, digamos, en la magnitud de este bloqueo en la era del King Trump, ¿no? ¿Sabes qué, Manu? Te quería preguntar, ¿cómo está manejando el gobierno cubano esta situación? Bueno, hasta ahora lo ha manejado con bastante capacidad, digamos, de sortear las dificultades. O sea, en Cuba no es que hay una rebelión social contra el gobierno, contra el Partido Comunista, ni nada. Lo que hay es una demostración de dignidad y de capacidad para soportar una situación tan extremadamente difícil. Y eso favorece, sin duda, al gobierno. El capítulo Cuba ha quedado un poco atrás. O sea, dentro de la ofensiva que se plantea Trump en el hemisferio occidental, sí, cuando considera que son sus territorios, desde Groenlandia y Canadá hasta Tierra del Fuego, pasando por el Caribe, bueno, esta ofensiva ha tenido un punto fuerte en enero, cuando sacaron al presidente Nicolás Maduro, lo secuestraron y lo llevaron a Estados Unidos. Claro. Pero luego tuvo un desvío que todavía es difícil de comprender, porque la agenda de Estados Unidos cambió con la presión de Israel, fundamentalmente, que está íntimamente relacionada a los grupos económicos, a los grupos financieros más poderosos de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que son capitales sionistas, así como también posiblemente al escándalo Epstein, donde aparece involucrado Donald Trump en primera persona, y se dice que Epstein es un agente de la Mossad, de la policía israelí. Bueno, todo este marco de presión existente hizo que la agenda de Estados Unidos cambiara e iniciara, digamos, junto con Israel, una guerra contra Irán, provocando una crisis de distinto orden, no ya latinoamericana, sino una crisis de carácter mundial, evidentemente, ¿no?, de lo cual se puede hablar bastante en otra oportunidad. Uh-huh. Entonces, en este contexto, el anuncio de que después de Venezuela venía la invasión a Cuba, venía la intervención en Cuba, venía la negociación con el gobierno de Cuba, etcétera, etcétera, la renuncia de Díaz-Canel y demás, todo eso por ahora, y solo por ahora, ha quedado en un segundo plano. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Gra. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Solamente no te quiero meter en el tema profundamente, pero a ver si es una sensación que tengo yo. A mí me parece que con el conflicto con Irán, Trump está reculando en chancletas, como se dice en el barrio. No sabe cómo hacer para salir, no midió al enemigo. Claro. Y bueno, está muy presionado por Israel ahora para seguir adelante, pero la verdad que Irán está presentando batalla. Ciertamente es así, coincido totalmente. O sea, por eso decía, la agenda que ellos se habían trazado, ¿no?, en darle, digamos, un nuevo colorario a América para los americanos, ¿no? O sea, eso, de hecho, se ha desviado hacia una guerra con Irán que supuestamente iba a durar 2 o 3 semanas. Claro. Ya se cumplió un mes y nada indica que esto vaya a terminar. Irán ha demostrado una capacidad de resistencia enorme. Irán no es Venezuela, dicho sea de paso. Claro. Sin desmerecer para nada a Venezuela. Atención, Irán no es Venezuela. Irán es un pueblo milenario, tiene una cultura milenaria que viene de los persas y luego hace 1000 años de los chiitas. O sea, no es, digamos, un país que fácilmente puede ser conquistado, y menos que menos por una potencia occidental. Menos que menos por una potencia occidental. Entonces, la capacidad de resistencia que tiene la está demostrando. La está demostrando, y todavía no se ha visto lo que puede llegar a ocurrir con una supuesta invasión terrestre, que sería hacia algunas islas que están cerca del Golfo de Orsún. Habría que ver cuáles son las consecuencias de esa invasión. Irán ha dicho, bueno, vengan, se los van a comer los tiburones, van a caer todos al mar. Claro, más o menos así. Y lógicamente tiene que retroceder, más aún después de las tremendas movilizaciones que hubo este fin de semana. Sí, tal cual. En todo el mundo, sí. Claro, hay distintos medios hablan de 8 millones. Uh-huh. Puede ser un poco exagerado, pero bueno, es una, lo real y lo concreto es que hubo una movilización contundente de grandes sectores de la clase media, de los migrantes, de los intelectuales, de los científicos, de los artistas, es decir, una expresión popular enorme de rechazo a la política de Trump. Y además hay otro indicador, la aceptación, el porcentaje de aceptación que tenía Trump se ha reducido esta semana la semana pasada, perdón, se ha reducido a 36%. Uh-huh. Es decir, de haber ganado con más del 55%, una cosa así, se está reduciendo al 36%. Interesante eso. Sí. Sí, claro. Eso quiere decir que hay sectores, claro, que incluso lo votaron a él, ¿no? Y que ahora lo rechazan. Uh-huh. Y no ha pasado ni siquiera un año. Claro. No ha pasado ni siquiera un año. Hay otro problema más adicional, que es el tema de las elecciones de medio término. Las elecciones de medio término se hacen ahora en noviembre. Uh-huh. Está en discusión si se hacen o no se hacen, porque el propio Trump ha puesto en duda si se van a hacer o no. El cuadro de crisis que presenta Estados Unidos es enorme. Claro. Y en medio de esa crisis, su ofensiva es cada vez más brutal. Uh-huh. Eso hay que entenderlo. Pasamos a otro plano, otro tema. 31 de mayo, elecciones en presidente para Colombia, 14 candidatos. ¿Qué escenario se plantea el eleccionario, digamos? Bueno, no está de más desligarlo de lo que estábamos hablando recién. Dale. ¿No? O sea, va a utilizar a Ecuador, al gobierno de Noboa, que es un gobierno de ultraderecha, a gente de Washington, sometido a la política de Trump, lo va a utilizar para alterar el panorama electoral. Ya lo está haciendo con el bombardeo que hubo a una estancia campesina en la frontera con Colombia, con el pretexto del narcotráfico, etcétera, etcétera. Bueno, todo indica, según las estadísticas, estuve incluso chequeando esta tarde, todo indica que gana Iván Cepeda, que es el candidato del pacto histórico, ¿no? Sí. Iván Cepeda es un cuadro histórico de lo que antes era el M-19, después de tanta persecución y transformación se transformó en Colombia Humana, ganó las elecciones con Gustavo Petro como Colombia Humana y ahora postula a Iván Cepeda, ¿no? Claro. Es decir, como expresión, digamos, de un espacio nacional popular sumamente amplio y que además no tiene el rechazo de la población, es decir, mejor dicho, la gestión de Petro no tiene un nivel de rechazo en la población como se dice en los medios de ultraderecha. Ajá. ¿No? Hay un dato más que es muy importante, que el candidato a presidente elige quién va a ser su vicepresidente. Okay. Y en este caso se eligió a Aida Quilcue. Aida Quilcue es una dirigente de los pueblos originarios Nasa, en el Valle del Cauca. Es una dirigente muy reconocida, que tiene mucho peso social y que representa, digamos, una especie de alianza entre las ciudades y el mundo campesino indígena. Es una muy buena fórmula, la fórmula Cepeda-Quilcue. Bien. Y bueno, y del otro lado está Paloma Valencia, que expresa el uribismo más duro, es decir, expresa las posiciones de ultraderecha pro-norteamericanas, claramente, y que tiene también un peso, un cierto peso, una cierta base social. Claro. De tal forma que las elecciones van a ser muy disputadas. ¿Y qué onda Abelardo Gabriel de la Espriela, de ultraderecha, no? También es digamos, el otro que va por derecha a Paloma. Claro. Sí, sí. A la derecha de Paloma. A la derecha de Paloma. Sí, se puede, claro. Sí, claro, los gavilanes vuelan a la derecha de las palomas. Claro. ¿Y qué imaginarios sociales representa la derecha colombiana en este odio a la izquierda que gobierna y que podría seguir gobernando? Históricamente, durante años y años, décadas y décadas, han gobernado. Históricamente, representan los intereses de una oligarquía terrateniente, muchos sectores ligados al narcotráfico, que además tienen concepciones totalmente racistas, segregacionistas, claro, homofóbicas y demás. Claro, derecha, o sea, por primera vez en la historia, con Gustavo Petro, hubo un gobierno progresista. Los candidatos, desde 1948 que vienen matando a los candidatos progresistas. Sí, no, aparte con muy amplio, digamos, con digamos, incluyendo a los sectores de los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso, ese el panorama, hay que ver si se proyecta lo mismo que ocurrió con las elecciones legislativas que ya pasaron, ¿no? Claro. Ya pasaron hace un par de semanas. En las elecciones legislativas se levantó como primera fuerza a nivel nacional el pacto histórico. Bien. O sea, ganó la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo cual es un dato muy importante. Además, con gente que renueva las figuras de la política, ¿no? Vienen de aprobar una reforma laboral que es completamente opuesta por el vértice a la reforma laboral argentina, por ejemplo. Qué bueno que estén pasando estas cosas en Latinoamérica, ¿no? Como Colombia, como ejemplo. Y México. Uh-huh. Y México también. No, o sea, se reduce la jornada laboral, se aumenta el salario mínimo, se garantiza la protección a las tareas de cuidado, se garantiza un salario para las mujeres en tanto amas de casa, claro, o trabajadoras campesinas. Bueno, derechos. Es una reforma laboral totalmente opuesta, está en las antípodas de lo que se aprobó en Argentina. Y bien, una de las figuras que protagonizó ese debate en la Cámara es María Fernanda Carrascal, que obtuvo la primera votación para diputada ahora en Bogotá, bien, en la capital. Bien, Manu, clarísimo como siempre, hemos charlado de todo un poco, y sí, obviamente cuando estemos más cerca de aquella elección que se sucederá en mayo allí en Colombia, te estaremos convocando para charlar. ¿Cómo no? Bueno, encantado. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes. Chao, hasta luego, Manu. Chao, buenas noches. Paso por Tengo una idea, Manuel Martínez, con la claridad de siempre, y está bueno hablar de estos temas que poco lo vas a ver y a escuchar en los medios tradicionales.